que tiene un desconocimiento total, ni le interesa, ni como que siente que la política no le afecta. Claro. Es como una sensación medio extraña, ¿no es cierto? Eso de que a mí nada me... Bueno, a ver... Nada tiene que ver conmigo. Hay que ser sinceros y hay fundamentos, ¿no? Muchas veces analizamos acá esto de la distancia que se siente entre quienes gobiernan y el pueblo, ¿no? Esa distancia está y, bueno, creo que mucha gente la forma de expresarlo es el descontento. Ese descontento es no ir a votar. Claro. Es una manera de comprender. Más vale que son la suma de cosas para entender, porque no es una persona, ¿no? Es una cantidad muy importante. De hecho, las últimas elecciones viene siendo el número ganador, la gente que no va a votar. Claro. Es una expresión, pero, ¿no? De, entiendo de lo que viene pasando. ¿Cómo ir por la tremenda decepción que sienten también? La falta de representatividad que sí. tiene la gente también. Como lo que pasó con el Consejo Deliberante. O sea, exactamente. Bueno, no ayer hubo sesión. ¿Abren diálogo? No abren diálogo. Pasaron dos cosas. Una, que se aprobó el presupuesto, que ya vamos a estar... Hoy no, porque hoy es viernes y sí, vamos, no vamos a dar... a enroscar demasiado. Sí, previo a las elecciones. Eso va a seguir, pero se aprobó el presupuesto para el año 2026 para la Villa de Merlo. Ya lo vamos a analizar con detenimiento. Y también en el día de ayer, hay que decirlo así, se negó un pedido de Banca Ciudadana, sí. que era una solicitud que realizamos distintas organizaciones sociales y ambientales de Banca Ciudadana. El concejal Gastón Fonseca pidió que se sobre tablas, o sea, que en ese mismo momento se defina una propuesta concreta de fecha para poder hacer esa banca ciudadana, y el oficialismo mandó a guardar, mandó a comisión. Cada vez participan menos personas, ¿viste?, en la toma de decisiones. Claro. Porque en las comisiones entiendo que hay 4 o 5 que son el grupo de concejales que están en esas comisiones. Bueno, hay que ver si en algún momento dan respuesta a esta solicitud de un montón de organizaciones para hablar de la ordenanza 917 con fundamentos muy sólidos respecto a la última modificación que deja fuera la participación ciudadana. Así que dos ejemplos muy concretos, ayer la aprobación del presupuesto, sin la información previa, que eso es lo que vienen planteando los concejales no oficialistas, la necesaria información para después poder tomar decisiones. Che, pero a ver, ¿cuánto se gastó antes? ¿Cuánto se gasta ahora en cada uno de los rubros? Cuestiones que son básicas para poder definir un presupuesto, nada más ni nada menos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esa es un poco el estado de situación. Por eso digo que muchas veces la gente se cansa, porque vos vas viendo eso, que funcionan los espacios que nos deberían representar. Bueno, hay un grupo importante de vecinos, vecinas, que quiere participar y se niega la participación, ¿viste? Y después renegamos de que la gente no participa. Bueno, tiene un porqué, ¿no? Sí, sí, sí. Se generan las condiciones. Causa o no. Y efecto. Sí. Nos van generando. Sí. Sí. ¿Sabés qué, negro? Tengo acá un audio que me encantaría compartir. Ay, mirá cómo te agarré, ¿viste? Que van así surgiendo cosas. Sí, eso no me lo esperaba. Ese no te lo esperabas. Pero un audio cortito para compartir. Es una candidata que no es de este territorio. Ahí antes de que votes, quiero decirte algo. Algo que sentí después de esta campaña y que tal vez nadie te dijo. Lo que te está pasando no es culpa tuya. Que trabajes 12 horas por día y nunca llegues a fin de mes, no es culpa tuya. Que tu hijo con discapacidad no reciba la asistencia médica ni los cuidados que necesita, no es culpa tuya. Que después de trabajar toda tu vida no te puedas ni dar un gustito, no es tu culpa. Que el alquiler te suba más de lo que ganás, que vivas endeudado con la tarjeta o pidiendo adelantos, no es culpa tuya. Que sientas que tu opinión no vale, que la política no te escucha, que vivas la vida con incertidumbre, angustia y hasta miedo, que a veces te den ganas de bajar los brazos, tampoco es culpa tuya. Nos quieren hacer creer que si te va mal es porque no te esforzás lo suficiente, que estás solo, que no hay salida. Pero no es así. No somos individuos fracasando, somos un pueblo al que están castigando. En esta campaña recorrimos toda la provincia, en cada pueblo, en cada asamblea, vi la fuerza de la gente que a pesar de todo no se resigna. Maestras que enseñan igual, jóvenes que sueñan con quedarse, madres que siguen soñando con un país más justo para sus hijos, trabajadores que siguen levantándose todos los días. La política para mí se hace así, no desde arriba, no desde un pedestal. Se hace mirando a los ojos y escuchando de verdad. Por eso te pido algo, las mujeres. En estos días, sentate en familia, con amigos. Hablen entre ustedes sobre lo que nos está pasando. Porque cuando hablamos entre nosotros, nos damos cuenta de algo importante. Si me pasa a mí, si le pasa a mi vecino, si le pasa a mi hermana, entonces no es un problema de uno, no es un problema individual. Es un problema social. Y si es un problema social, la respuesta tiene que ser colectiva. Cuando entendemos eso, ir a votar tiene otro sentido. Un voto, más otro voto, pueden cambiar la historia. Este 26 de octubre tenemos la... Bueno, ahí sigue. Es una candidata que es de la provincia de Santa Fe. Viene de este grupo que se gestó en Rosario. Karen Tepp se llama. Va diputada nacional, lo pasamos acá porque, bueno, no es de esta provincia, pero me pareció muy interesante la reflexión que hace, ¿no? Esta idea, sobre todo que una candidata lo diga con tanta claridad, esta idea de que no es culpa de cada uno lo que está pasando, porque muchas veces se hace ese traslado de culpa y uno lo asume. ¿Viste? Y va a, bueno, más sacrificio, sí, sí. Tengo que aguantar más. Y del Estado te dicen, trabaja más. Claro, esa es la solución. Somos que te jubilados, dan. No importa, anda a trabajar, pero porque no te voy a pagar más un mango. Uh-huh. O sea, son ellos los que nos quieren, nos confunden, claro. Nos sacan de foco. Exacto, se construye esa idea, te trasladan la culpa y es muy interesante, me parece a mí, la reflexión final respecto a la política, que si vamos comprendiendo que no es algo individual, no es culpa de cada uno, le encontramos otro sentido también a ir a votar y otro sentido a la política. Así que bueno, es un audio para compartir y reflexionar estando a dos días de la votación, ¿no? Nada más, ya no queda nada. Bueno, ahora sí, vamos con algunas efemérides. Bueno, ¿arrancas vos? ¿Arranco yo? Hoy es el Día de las Naciones Unidas. Sí, sí. En el año 1947 se declara el día 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas, con el objetivo de dar a conocer el fin y las actividades de la ONU en todo el mundo. Se proclama en una asamblea llevada a cabo con el Consejo de Seguridad de la ONU y como una forma de conmemorar y celebrar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas. Muy bien. Bueno, y también hoy, un 24 de octubre, es el Día Internacional del Cambio Climático, aunque algunos lo nieguen, pero la ONU lo estableció así para alertar los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta, y esto persigue algunos objetivos de desarrollo sostenible para, bueno, revertir, ¿no?, lo que es el cambio climático. Para eso sirven estos días. También es el Día Internacional de las Bibliotecas. Desde el año 1997, cada 24 de octubre se celebra en varios países el Día Internacional de las Bibliotecas, una fecha que busca resaltar la importancia que tiene este tipo de edificaciones para la historia humana como resguardo de su cultura, de sus escritos y sus creencias. Un saludo muy grande a todas las bibliotecas de la zona. Acá tenemos un montón, la de Carpintería, la de Los Molles, la biblioteca poeta Antonio Esteban Agüero. Exacto, y te cuento algo. El próximo programa de La Colectiva, este programa que hacemos 5 radios comunitarias de acá de la zona, va a ser sobre el tema bibliotecas populares en la Biblia de Los Molles. Está ahí, qué bien. Nuestro operador al que compartimos, viste que compartimos gente con Los Molles. Uno de ellos es nuestro operador, Que dicho sea de paso, no sé si lo saludamos, lo presentamos. No. Me parece que no. Nosotros arrancamos negro como si nada. Buen día. Buenos días, Ezequiel. ¿Cómo andan? Qué lindo viernes, con lluvia, levantarse así, al fin una buena lluvia. Ojalá haya alcanzado para apagar los incendios que están en el norte. Esperemos que sí. La de levantarte... No, con esta lluvia te dan ganas de quedarte, ¿no? Es que a mí nunca me dan ganas de levantarme temprano, pero bueno, sí. Igual hermosa la lluvia, hermosa. Hermosa, viene bien, muy bien. Está divino, y ya tenemos acá nuestro primer invitado de la mañana, al que hicimos madrugar. Creo que nunca te habíamos hecho feliz tan temprano. Juan. Tiene cara de dormido todavía. Estamos todos un poco dormidos, sí. Estamos todos un poco dormidos, pero ya en unos minutitos vamos a hablar con Juan Ever acerca de este exitazo que fue el Merlo Sangriento. Y más, y más. Y más, y más, y más. Bueno, ya estamos sobre la hora. Hoy vamos, se juega. Tandita, hoy se juega. ¿Pensaste el personaje? Ya me había olvidado que hoy se juega. Mirá, te quiero decir, hay dos premios el día de hoy, que es uno, el clásico premio del vale por 10 mil pesos de la Feria Franca. Cuando el negro piense el personaje, empezamos a jugar. Y el otro premio es lo que nos dejaron ayer las chicas de Tienda Colectiva Humano Merlo. Ah, muy bien. Claro, premio de Che Bombona. ¿Se acuerdan que la consigna para el día de hoy es enumerar todos los productos que hace Che Bombona? Que ayer dimos el changui. Bueno, no los conocen, se pueden ir a Humano. Yo conozco el alfajor, nada más. El alfajor es uno, pero evidentemente si hay que enumerar es porque hay muchos productos de Che Bombona. Bueno, quien nos escriba nos hace la listita de cuáles son los productos de Che Bombona. Se puede galar un premio de Che Bombona. Bueno, nos escribe Lujazo. Al 2664-003011. Y bueno, por lo menos vamos participando por eso. Claro, hasta que vos pensés. Y en el próximo bloque le decimos el personaje. Bueno, dale que va. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaboras para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas. 9:39 y seguimos con aire fresco. Ya está nuestro primer invitado del día. Al que hicimos madrugar. Al que hicimos madrugar. Todavía está medio... Bueno, nosotros no estamos como con mucha cara de despierto. Decí que no salimos la grabación, negro. Sí. Juan Eber, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Aplausos. ¿Todo bien? Totales. Bien, aplausos, bien. Aplausos, aplausos. Bien, bien, bien. Acá madrugando. Igual los ojos chinos ya los tengo. Sí. Ya es así. Ya son propios. Pero nada, bien. Gracias por invitarme nuevamente para, bueno, seguir difundiéndolo. Lo que fue Merlo Sangriento. Eso, me dijeron que pasó un montón de gente por el Merlo Sangriento, por la Casa del Poeta. Pasó mucha gente, la verdad que fue una cuarta edición muy muy exitosa, muy emotiva, por todo lo de nuestro compañero Lucho, uh-huh. que le hicimos un homenaje. Y la verdad que la gente respondió, fue mucha gente, fue mucho público, creo que... Hemos crecido como festival y la verdad que nos vamos muy contentos con la recepción de la gente, con la recepción también de los invitados, que justamente destacaron mucho los cortos de San Luis y uh-huh. también esta necesidad de hacer cortos de género, pero que sucedan en otros lugares, no en Buenos Aires, descentralizar un poquito la cuestión, porque a veces uno parece que todo sucede allá, Buenos Aires es el centro de todo, y en realidad hay muchos cineastas de acá, no solo de San Luis, de Córdoba, de Mendoza, que hacen cine de género y que, bueno, tienen muchas historias por contar, y estuvo bueno que en los cortos de San Luis justamente se mostraran muchos paisajes de acá de la zona, y eso es lindo de verlo en un corto de género, ¿no? Está buenísimo. El día que se hizo, claro, que fue la inauguración, la apertura, que fuimos un par de los de Identia Comunitaria. Sí, estuvo Mariana también. Claro, Mariana y Pablo, que Pablo. Son fans. Mariana así y Pablo total. Siempre están ahí. Siempre. Son cinéfilos a pleno aman el terror, ¿viste? Sí, sí. Entonces tienen más elementos para analizar. Y estuvimos todos viendo Plaga Zombie, que hablábamos recién fuera del aire. Me encantó a mí, que la verdad desconocía, la historia de este grupo de pibes, porque realmente 15 años, que en la década de los 90 hicieron esta peli. Bueno, contaban ustedes, ¿no?, que estuvieron un año y medio para filmarla, pero buenísimo, mucha pasión, ¿no?, por el cine. Mucha pasión por el cine, y es una película que de alguna manera marcó también a las generaciones posteriores del cine fantástico y de terror, como Demian Runa, Gonzalo Calzada, Daniel de la Vega. Es una peli que se nota que está hecho con mucha pasión y que está hecho con mucho amor, y yo creo que poniéndole un poco en el contexto en el que se hizo, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no?, política y socialmente, aunque ahora un poco peor, pero digo, el desguace del Inca uh-huh. estaba también en ese momento, no había muchas películas de género, el que únicamente podían filmar aquellos que tenían plata. Claro. Y estos pibes se mandaron y la hicieron. Uh-huh. Y la verdad que es muy valorable y es una peli que a día de hoy es un clásico. Pues, uh-huh. Por eso la proyectamos también, porque cuando surgió la temática del festival de este año, que iba a ser temática zombie, dijimos, bueno, a Matías se le ocurrió, tenemos que proyectar Plaga Zombie, porque es un clásico, porque se cumplía un nuevo aniversario de su estreno. Entonces, bueno, para nosotros era fundamental también reivindicar aquellos cineastas que hicieron mucho y hacen mucho por uh-huh. el cine de género de acá de Argentina. Así que, bueno, fue muy hermosa la recepción también de la peli. Juan, ¿y cuántas películas que creadas en la zona se hicieron? De cortos de San Luis. Creo que 6-7 más o menos fueron los que quedaron seleccionados. Y hay una... Bueno, había una variedad bastante interesante, porque tenías desde cortos de ciencia ficción, ¿no? Uno que apareces vos. El que apareces vos, sí, con Maca. Después del ocaso. Y con Moro también. Sí. Después del ocaso. Bueno, que yo después dije, ah, mirá. Bueno, es el corto después del ocaso. Que la protagonista es Caro Mendoza. Exactamente. Sí. Bueno, ese corto es buenísimo porque justamente juega con muchos elementos de la ciencia ficción. Está muy bien filmado. Ahora, de hecho, está en un festival de México con un corto que también grabé yo y de otro compañero. Ese corto, por ejemplo, está muy muy interesante cómo maneja los elementos de la ciencia ficción. Después hay uno, por ejemplo, de un asesino serial que sucede en la Universidad de La Punta. Muy bueno. Después hay otro más experimental, pero que así todo está bueno también, que fue el que ganó la competencia nacional, la competencia de San Luis, que es Post, Mati Rainieri. Así que después hay otro de más de posesión demoníaca. Estrenamos también el corto que grabamos en Amigues de Merlo con el grupo de alumnos de Amigues de Merlo, La Niña de la Plaza también, que es un corto que hicieron parte en la cantina. Claro, exactamente. Estuvo muy interesante también eso, que los alumnos lo pudieran ver en vivo y en directo ahí, la reacción del público. Por eso digo que hay como una variedad interesante uh-huh. de subgéneros dentro del terror fantástico. Muy bueno. Fantástico. Y la parte participación de la juventud. La ¿no? participación de la juventud también para nosotros eso es importante, porque bueno, es nuestro público de alguna manera, si bien había bastante público adulto, uh-huh. también eso está bueno, porque es como que hay de todo, digamos, hay público para de todo. De hecho, por eso la idea justamente es esto que hemos comentado en un par de entrevistas, de poner puestos de venta, uh-huh. de que haya juegos también, para aquel que por ahí no le gusta tanto el terror, vea que ahí afuera hay algo más, ¿no? De alguna manera. Claro, está así buenísimo. Bueno. Pero hay muchos fanáticos del cine de terror. Hay muchos fanáticos del cine, al cine de terror. Nos dimos cuenta de esta edición que hay mucha gente que le gusta mucho el género y estamos contentos de, bueno, de que esté el espacio esté. Eso creo que es lo importante. Sí, sí, sí. Que esté el espacio. Y de nuevo, bueno, vuelvo con este concepto, digamos, de que no es solo un festival de cine de terror, en el sentido que las charlas, por ejemplo, no tenían tanto que ver con el cine de terror. Por ejemplo, hubo una charla de un ex profe mío, Martín Ochoa, que hablaba sobre dirección de cine. Y hablaba de justamente métodos, cosas que van más allá del guión del cine de terror. Uh-huh. Y de hecho que el terror también se nutre de otros de todos los géneros. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, no vean solo películas de terror. Al menos que no hayan visto películas de terror. Pero en mi caso, que yo ya he visto varias películas de terror, trato de ver de todo un poco, no solo cine de terror. Uh-huh. Porque el terror también tiene que tener drama, tiene que tener humor, ¿no? Entonces tiene que tener como varios ingredientes para, a mi juicio, ser una muy buena película de terror. Y la charla, por ejemplo, esta de Martín Ochoa, justamente mostró un corto que no era de género para ejemplificar la simpleza, ¿no? de un guión, de alguna manera, ¿no? Que a veces nos pasa mucho cuando empezamos a filmar, que en el primer corto queremos poner todo, queremos poner toda nuestra vida, todo lo que complejiza. Claro, entonces de repente se forma como una ensalada rusa ahí. Que por ahí nos pasa, a mí me pasó también, yo cuando filmé el primer corto, quiero poner esto, quiero poner lo otro, y hay excepciones, pero por lo general está bueno siempre ser lo más simple posible. Y bueno, este ejemplo de corto estuvo muy bueno porque generó también debate en la estructura del guión también, y el taller de iluminación también, el taller de iluminación que hubo a cargo de Miguel Santiesteban, que la gente justamente hablaba también esto de la posición de las luces. Después obviamente se focalizó en el terror, o miren, si quieren hacer una iluminación más terrorífica pueden poner la luz acá abajo, o sea, como con las sombras. El taller de Sixelis Ramírez, por ejemplo, que es escritora y poeta, sí estuvo más enfocado en la literatura de terror. Ajá. Pero bueno, son clásicos, qué sé yo, Frankenstein de Mary Shelley, creo que lo leyó, todos lo leímos. Claro. Y está bastante, bastante interesante. Me resulta muy interesante esta. Me parece que siempre en el mensaje, por lo menos que vos das, que se transmite, es la motivación, ¿no? El hecho de animarse y largarse a hacer, y que no es para expertos, y más allá del contexto, siempre hay un mensaje de, bueno, dale. Bueno, es, dale, que se puede. Es lo que intentamos dar. Nosotros al final de en el cierre del festival, lo que tratamos de inculcarle a los realizadores, realizadoras, es que sigan haciendo. O sea, el contexto es muy difícil, es muy duro, pero si tienen la posibilidad, tienen un celular que obvio que no se compara capaz con una cámara digital y todo eso, pero tiene la misma calidad, se puede filmar, se puede hacer. Hay que a veces por ahí animarse y hacerlo, vencer los propios prejuicios de uno. Y lo digo yo, que también a veces me cuesta a mí, che, esto capaz que no sé, está bueno, no sé, pero hay que enviarlo a los festivales. Hay que enviar los festivales, mostrárselo a tus amigos, a tus amigas, decir, che, a ver qué te parece, verla, de estar abierto a las devoluciones, pero yo creo que es hacer, es esa la manera, me parece, de mejor de aprender, de hacer, y obviamente sí, ver películas, leer, todo, tener mucha pasión por lo que uno hace, dedicarle mucho, entender también que no, y esto no lo digo para bajársela a nadie, pero bueno, es una profesión que por ahí al principio cuesta muchísimo. Claro. No es que uno sale de entrada con algo. Más allá de que hoy es más fácil. Digo, hoy sí hay, por ejemplo, muchas productoras que necesitan gente en VFX, efectos digitales. Hay un poquito más de salida económica, pero bueno, hay que insistir y hay que hacer. Esa creo que es la manera. ¿Y cuál fue tu último trabajo? Desolación. Que lo presentamos fuera de competencia en la apertura de Merlo Sangriento, que también por suerte tuvo una recepción muy muy linda, y también estoy recontento porque bueno, fue un laburo la verdad muy importante. Fue un mes de grabaciones que estuvimos, hubo mucho aprendizaje, justamente de los efectos digitales. El corto tiene muchos efectos digitales que por ahí no es capaz, que espero que no se noten mucho, pero la neblina, el corto tiene como cuando él sale afuera, el personaje sale afuera, hay mucha neblina. Bueno, hay neblina que generamos a través de la máquina de humo y hay neblina que generamos a través digitalmente. Y hubo un laburo interesante desde ese punto de vista. ¿Quiénes actúan? Ahí actúan Fede Sánchez y Lila Estampaquio. Son los protagonistas principales. Después está Luciana Castaño, Marcelo Gómez, Lua Estampaquio, la hermana de Lila. Y las voces de dos personajes, Martín Montiel y Carlos Minetti. El cortometraje está situado en un mundo posapocalíptico, para contarle a la audiencia. Está situado en un mundo posapocalíptico en el cual un padre sale a las calles de este mundo para cumplir una única promesa, que es llevarle un regalo de cumpleaños a su hija. Así que bueno, esa es la trama de la historia. Lo van a declarar, creo yo, de interés. Vi que estaba dentro de interés. Lo enviamos para tratar de ver si podemos hacer una versión larga del corto, porque tuvo una muy buena recepción. Sí, a mí lo disfruté bastante haciéndolo. Me parece que es una idea que está buenísima. Me gusta el hecho también de utilizar paisajes naturales de acá para poder hacerlo. De hecho, bueno, la música que hizo Manu Tolosa para el corto, que es realmente hermosa, la intención era que suene autóctona, suene acá. Entonces yo creo que eso tiene un poder muy, muy grande. Y cuando me entero que queda en otros festivales que son internacional y que es corto de acá, genera mucho orgullo, porque bueno, es un laburo que hicimos todos con mucho amor y mucho esfuerzo, y bueno, ver los paisajes de acá en un contexto posapocalíptico. Bueno, acá cerca, cuando uno de estos días en julio que estuvo con neblina, yo me vine por acá y estuve filmando. Por acá, sí, sí, sí. De hecho, creo que hay un par de tomas. Sale la tela. Sí, sí, sí, sale de acá. Sí, sí, sí. Vamos, todavía tiene que auspiciar Identia, mínimo. Sí, totalmente. Sale. Bueno, a mí es de Merlo también. Está la Feria Americana ahí, es uno de los lugares donde el personaje entra. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Mira, mensajitos que llegan al 1264003011. Felicitaciones por todo el trabajo realizado a lo largo de los años y por esta cuarta edición de Merlo Sangriento. Gracias, gracias, gracias. Otro mensajito. Aprovecho la presencia de Juan y le consulto si ha visto Good Boy, es, y si tiene, o bueno, y si tiene alguna referencia de tal caso. De Good Boy, me parece que la sentí nombrar, sí, la película que está situada desde un punto de vista del perro, que el perro no sé si está poseído o algo así. Me la nombraron el otro día, me la recomendaron para verla, tengo pendiente ahí. Ahí va. Creo que es esa. Parece interesante, estaba como bastante interesante desde el punto de vista ahí de un perro poseído. Creo que es así, pero y si no estás, sé que está desde el punto de vista de un perro. Te dejamos tarea para que la veas y la vea y les traiga y una después, una reseña. Claro. Hay varias películas de terror que están este último tiempo que se han estrenado. Está creciendo el género. Buenísimo. Juan, eso, próximas actividades. Eso, ¿estás proyectando alguna película? Hoy vamos a estar proyectando Desolación en la Biblia de los Molles a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Así que se pueden acercar. Después del corto yo voy a estar dando una pequeña charla ahí contando un poco cómo se hizo el cortometraje. Ahí me llevé un par de fotos ahí del rodaje, tomas que quedaron en el video para que puedan ver también cómo fueron filmadas. Lo próximo inmediato es eso. Después el corto se va a pasar en la Feria del Libro el 8 de noviembre en Santa Rosa, la Biblioteca Popular La Finur, también. Bien. Con entrada libre y gratuita. Y después probablemente haya un reestreno el 15 de noviembre en la Casa del Poeta. Uh-huh. Ya estreno, un estreno más, sí, por ahí más exclusivo. El 15 de noviembre. El 15 de noviembre, sábado 15 de noviembre. También con todo con entrada libre y gratuita. Espectacular. A full la alianza con las Biblios Populares. Sí, muy también. Buena. Sí, sí, estuvo que lindo. Llegue a los pueblos. Sí, sí. Justo el otro día fui a la Biblioteca de los Molles. Yo no conocía la Biblioteca de los Molles. Mira. Y estuvo un lugar muy, muy, muy lindo. La gente también muy, sí, muy copada, muy cálida. Y bueno, yo les mandé un mensajito ahí para si se podía proyectar y me dijeron sí, de una. Así que nada, contento también de que puedan ir y verlo. Los que por ahí se lo perdieron, no pudieron llegar, ahí lo van está a poder, la revancha. Entonces, hoy 20 horas hoy, en la Biblioteca de los Molles. ¿Y en Santa Rosa? En Santa Rosa va a ser el 8 de noviembre, todavía no tengo el horario, pero muy pronto lo voy a estar compartiendo ahí en mis redes. El 8 de noviembre en la Biblioteca Popular La Finur. Espectacular. Y cuando sea el 15, te venís el 14. Nos venimos acá y venimos y charlamos. Vamos a jugar, porque ya tengo un personaje. Bien, así que bien. Vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar ¿Te acordás cómo era el juego? El personaje, yo pienso en un personaje, bien, y me hacen preguntas. Por sí, okay, o por no, solo okay puedo responder okay, sí okay, o no. Okay, a ver. Así vamos dándole okay, okay, una imagen. Dale, okay, me okay, encanta, me encanta que arranque a ver, Juan. A ver. Bueno, dale, pregunte. ¿El personaje es varón o mujer? Tiene que ser una... Por tiene sí que ser, no, claro. Claro, por ejemplo, ¿es varón? O puede ser... ¿qué iba a hacer? No, que la respuesta tiene que ser sí o no. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Es varón? Ah, ¿es varón? Sí. Sí, es varón. Okay. Bien. ¿Está vivo? No. No está vivo. ¿Es de una película de terror? No. Ah, mira qué bueno. ¿Hace cine? No. No hace cine. No está vivo y es varón. No está vivo y es varón. ¿Es de San Luis? No. ¿Es escritor? Tampoco. ¿Es artista? No. No es artista. No es artista. Sí, pero sí. Si vino Juan Ever, tenía que ser un cineasta. Tenía que ser. ¿Político? Sí. Bien, Juan. Está muerto. Bien, Juan. Ahí está, recién no está vivo. Está muerto y es un político. Es político, mirá. Está muerto de político. Bueno, podemos volver, varón. Hizo, sí, es varón. No está vivo y es político. Y es político. Exacto. Bueno, lo dejemos ahí. Para, para empezar, va bien. Mirá, mandanos mensajito al 2664-003011. Cuando y ya se te ocurra, está... decís. Yo creo que tengo ahí dos candidatos. Ah, bueno. Tengo dos candidatos. El tipo ya estaba. Y podés ahí participar por el premio de Feria Franca. Bien. Exacto. Por vale. Un vale de 10.000 pesos. Bien. ¿La tenés? ¿Nos mandas un mensajito? Bueno, te mando un mensajito. Yo tengo el número de la 1244-003011. Ahí solamente con el mensajito. Listo. Ya entras. Listo. En el sorteo. Listo, perfecto. Espectacular. Vale si nos lo manda a nuestros teléfonos personales. También, también lo sumamos, bueno, pero bueno, si la gente. Pero bueno, el número de la radio. El número de la radio, así sí. Todo listo, legal, listo. Todo claro. Y a las 12 hacemos el sorteito del vale de 10.000 pesos de la Feria Franca. Perfecto. Me encantó. Bueno, diste la clave, ¿eh? Muchas gracias. Gracias totales, gracias, y felicitaciones siempre por ese empuje y esa pasión por el cine de terror, pero esa pasión que se contagia para todo. Bueno, muchas gracias por siempre recibirnos para hablar de cine y de Merlo Sangriento. Invitadísimo, siempre. Placer. Nosotros nos vamos a la pausita, a la tanda, que ya tenemos a nuestro próximo invitado. Sí. Ya está Ángel desde Santa Rosa. Bueno, buenísimo. Musiquita, ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @identiacomunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Hay una lluvia tóxica que te aísla. Un cuarto que no te protege de la contaminación diaria. Una nube radioactiva que te desconecta de tu esencia. Es hora de volver a conectar. Deja que el aire fresco de las sierras conecte con tu cara. Los paisajes mágicos conecten con tu mirada. Que un rico plato caliente te conecte con los sabores de tu infancia. Que las historias y culturas conecten con tu corazón. En estas vacaciones de invierno, conecta. Conexión San Luis. Humano Merlo, tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas, indumentaria, joyería, arte y librería, medicina natural, artesanías y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74, frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Merlo, tienda colectiva. Otra economía es posible. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @casagrande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. La Cooperativa Telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-666285. Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conilara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta.

vos a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Seguimos con más aire fresco, esperando a que filme Pamela. Se está preparando. ¿Se ¿Listo? Colgó? Ya está. Ah, se colgó. Ahí va. Está. Bueno. Entonces, siendo las 10 horas, 11 minutos, 9 minutos, tenemos ya en el estudio, esto es silla caliente, como decimos, que suele pasar, entra uno y se va otro y así sucesivamente hasta que termine el programa. Hoy tenemos a Ángel Caballero. Curtidos, sí. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Bien. Él es organización de campeonato de freestyle de Santa Rosa de Condara. Soy artista también, productor musical. Tengo mi estudio en Santa Rosa, todo. Así que nada, acá estoy para tirar data. Y todo eso con 20 años que tiene. Con 20 años, sí. Espectacular. Estamos muy felices, Ángel, de que estés acá. Dale, un gusto también haber venido. Nos encanta y siempre ahí, bueno, sumando este vínculo entre los pueblos, ¿no? Y en este caso de Santa, que está re bueno que se generen cosas en todos los lugares. Y bueno, y en tu caso, siendo tan joven, un agitador del freestyle. Sí, sí. Bueno, gracias a Dios, bueno, es como puedo mover las ramas, ¿no? En el pueblo, en Santa Rosa, y puedo llevar a cabo eventos grandes, así que nada. También la movida se presta, todos los chicos se corren la bola y... Iván. Arranquemos por el principio, ¿viste? Nosotros somos gente grande, entonces capaz no sabemos bien explicar. Contanos un poco qué es el freestyle, la historia, de dónde viene. El freestyle vino a mediados de los 80 y es ritmo y poesía, en pocas palabras. Es un instrumental en la que se utiliza muchos samples, que no sé, ponerle una canción X, la agarran un fragmento y la vuelven un instrumental de hip hop. Mayormente se manejan en 80 BPM, esto para poder tirar rimas arriba, ¿viste? Para poder manejarse más con las palabras y nada, y poder llevar a cabo un mensaje. Y bueno, en eso se basa el hip hop, también dar mensajes más que nada. Y hablar de lo que te pasa, tu vida cotidiana. Y el freestyle se nació a base de eso, ¿no? Había mucha competencia en ese momento y también, bueno, se empezó a implementar el freestyle, que vendría a ser la improvisación arriba de cualquier instrumental. Sí. ¿Y a modo de competencia es siempre o eso es relativo? Es relativo, porque yo por ahí tengo canciones que me quedo sin letra y agarro y arranco a tirar rima, barras encima del instrumental improvisada, ¿viste? Lo que se me ocurre en el momento. Sí. Es más espontáneo, ¿viste? Pero bueno, también existen estas competencias de freestyle, que está bueno, porque también llevas mucha capacidad mental en el momento también. De improvisación. Sí, claro, estás muy muy con la cabeza al palo en el momento y tirás rima, jugás mucho con las palabras, jugás mucho con los flows también y te vas fluyendo. Vos andás traduciéndonos todo. Sí, por ejemplo, somos... el flow. Claro. Flow se le dice vendría a ser como el estilo, el swing, que muchos le llaman, bien. Poner en la música más clásica. Es el swing, como el ir acompañado al instrumental, ¿viste? Uh-huh. Es como que te vas dejando llevar, claro. Como que vas acompañando al instrumental y vas no solamente tirando rimas, sino también con ritmo también, ¿viste? Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y esto tiene temáticas o tiene una temática o es libre? Mira, es mayormente las competencias de freestyle que hago yo, hago 4x4, que son 4 entradas, ponele, son 10 segundos y 10 segundos. O sea, uno que dice y el otro responde y así. Y después se pueden hacer las vueltas, que yo mayormente hago 40 segundos cada uno. O también podemos variar con temáticas, que entre los jurados somos 3 siempre. Y le tiramos palabras a los chicos para que puedan improvisar con eso. Improvisar con eso, a base de eso. Muy buena. ¿Y por qué crees que, a ver, porque acá en Merlo se vio, no sé ahora en qué están los grupos de freestyle de acá, la verdad capaz vos sabés, pero... Y los chicos ahora están más en lo musical. Ajá. Bueno, hay un artista que está conocido últimamente que se llama el 207, que es de acá de Merlo, y colaboró con un montón de artistas de Buenos Aires, da show en Buenos Aires también. Están más en eso, después está Mesti, está Visitores... Conozco un par de acá de Merlo. Uh-huh. Y... Que antes se veía mucho, por ejemplo. Claro, igual acá. Grupos. Que, claro, o sí. sea, vos lo que ves es grupos, un montón de pibes, ¿no? Y al centro pasan dos y está un poco esta dinámica de que uno claro, canta, sí, sí. ¿no? Recita. Y el otro retruca. Y el otro retruca. Claro, es así, en pocas palabras. Es jugar con las palabras y responder al otro, no bardeando necesariamente, uh-huh. sino tirando más que nada, o sea, introspección. ¿Y vos crees que fue, una posibilidad para los pibes poder decir desde ese modo? Sí, sí, sí. A cualquiera le puede pasar que un día se siente mal y los uh-huh. chicos por ahí... El que lo siente necesario se pone a escribir, se pone a grabar, se pone a freestylear, hace... Es una forma de expresión también el freestyle. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuáles son los temas que vos, escuchando, lo que más suele salir como temas? Y en la actualidad, yo diría que más el tema de barrio, uh-huh. La inseguridad, todo lo que es eso y también, bueno, también lo que le pasa a uno adentro, más que nada, pero más se basa en lo que pasa hoy en día, uh-huh. Los robos, que la inseguridad, que ¿Esos son eso. Como realidades de claro, también realidades. Locales, también de Santa Rosa, o te referís no, a algo en general, global? Sí. En general, claro. Y nada, se trata más de esos temas uh-huh. Hoy en día, que es como lo que más resalta, lo que más a un pibe más le choca y capaz que su manera de expresar, haciéndolo en una canción o haciéndolo en un freestyle, haciéndolo en algo similar, lo que sea, tocar la guitarra, uh-huh. producir, lo que sea, es una manera de expresarse. Claro. ¿Vos cuánto hace que haces freestyle? Yo música en general hago desde los 10 años. Me arranqué con la compu del gobierno y con el Audacity a grabar rap también. Y nada, y me empezó a gustar y yo le empecé a meter. Y bueno, ya después a los 12, 13 años ya me empecé a mandar un poco a las batallas. Ya después me empecé a armar mi estudio. Ya a los 15 años más o menos ya tenía más o menos el estudio armado. Y wow. ahí arranqué, tengo 4 discos ya sacados, tengo Samples and Dramas volumen 1, volumen 2, volumen 3 y hace una semana salió Perro Sarna, que es el último álbum que tiene 20 temas. Perro Sarna. Perro Sarna, todo junto. Espectacular, ¿dónde Mira. Se lo puede encontrar el disco? En todas las plataformas digitales, en uh-huh. todas, lo buscas en Google y aparece. ¿Cómo hay que buscarlo? Perro Sarna, bien. Todo junto. Bien, espectacular. Y ahora estás organizando más actividades. Claro, sí. No parás, digamos. No. Que en eso se basa, ¿no? Uh-huh. En que se expanda. Más acá en el pueblo, que por ahí como que falta intensivar un poco a los más chicos. También para que no lo vean como, el rapero es un maleante, que esto, que lo otro. Uh-huh. No, que los chicos también puedan ir y freestylear, poder batallar con alguien más grande, más chico, de cualquier edad, no importa. Porque es cultura, al fin y al cabo. Sí, y, totalmente. Y todos podemos expresarnos de cualquier manera que nos gusta, ¿no? En sí. este caso, en mi caso, yo me agarro y me pongo a escribir. Me pongo a rapear, lo que sea. Y la repercusión en Santa Rosa, ¿hay muchos chicos que también comparten freestyle? Y por ahora somos... este último tiempo he visto que también ha levantado mucho. Pibes me saludan a veces en la calle. Vos ya sos rapero. Un famoso. Claro, o sea, no famoso, pero los chicos saben lo que hago, ¿viste? Como uh-huh. que ya se va expandiendo de a poco. Pero bueno, hubo un momento que estuvo muy activo en Santa Rosa y ahora, bueno, somos los mismos de siempre. Yo, después están los Monarcas Squad, Ernus, MRN, están todos esos chicos que también le vienen metiendo hace rato y... Nada, un saludo a los chicos de allá de Santa. Está bueno. Y nada, y ellos también arrancaron con Santa Rima, yo ahora sigo con Sarna West, que es bueno, basado, es como, juego un poco con las palabras con mi disco también, Perro Sarna, Sarna West, es como la Sarna del West. Es como, ahí juega con las palabras y nada, también para expandir un poco lo mío también, uh-huh. Un poco más mi nombre, también para que los chicos vayan y nada, y que aprendan de lo que se debe aprender, de las personas que se le debe aprender, porque uh-huh. Si no, por ahí, hoy en internet ves cualquier cosa, uh-huh. Y por ahí un chico, muy chico, agarra y puede tomar el ejemplo de cualquiera. Uh-huh. Sí. Así que nada, eso. Ángel, y bueno, todas las movidas que haces, ¿lo haces solo? ¿Recibís ayuda de alguien, del Estado? Y bueno, los chicos de los Monarcas Squad me han estado ayudando, más que nada MRN, que es Mariano se llama el chico, me estuvo ayudando a hostear, que vendría a ser la presentación y todo eso. Después hay un chico también, amigo mío, Kid Buda se llama, así aparece en las redes todo y... El chabón también me está ayudando en la movida también, pero arranqué solo. Es todo autogestivo, vos y un grupo de colaboradores. Claro, no el agarrar y decir vamos a hacer esto y meter laburo obligadamente, sino que salga, que fluya, que se pueda hacer tranquilo, que salga bien. Uh-huh. ¿Y la cita es mañana a dónde? Mañana en la Plaza Pringles a las 4:30 de la tarde. Bien. También vamos a hacer Cypher Deluxe, que son, no sé, ponemos una pista en un parlante y los chicos van o tiran freestyle o tiran alguna canción que les guste. Ajá. Y así. También, bueno, la entrada la inscripción va a ser un alimento no perecedero para que se lleve a cabo una olla popular para los que más necesiten. Y nada, eso va a ser en pocas palabras el evento. Espectacular, o qué sea, bien. ¿No? No solo la expresión de la juventud, sino también la solidaridad. Y de un la compromiso juventud. Social. Sí, uh-huh. Sí, obvio. Muy bueno. Siempre tratamos de hacerlo mejor. Y bueno, también tuvimos una fecha en Club 15, fue la anterior a esta, que fue la quinta fecha que tocamos en vivo, fue en un lugar cerrado. También fue un alimento no perecedero a la entrada, no se juntó. Mucho alimento, pero bueno, con esta vamos a complementar y vamos a hacer uh-huh. Una olla grande, vamos a hacer algo copado. Todo suma. Qué bien. ¿Te animás un poquito a mostrarnos de tu arte? Queremos escucharte. Tengo algo, sí, a ver. Yo no sé queremos si va con pista, ahí, va coordinado sí. Con el pasó? Operador. A ver, va que busco un... Dale. A ver. Estamos con Ángel. Ángel tiene 20 años, organizador, productor de freestyle en Santa Rosa del Conlara. Y mañana, entonces, es la cita a las 16 horas en la Plaza Pringles. Hay que llevar alimento no perecedero. Sí, y con eso luego va a ser una olla popular y compartir ese alimento con gente necesitada. Me encantó. Me encanta el lugar, ¿no? El enfoque, hacia dónde quieren ir, hacia dónde van. Y sobre todo este compromiso de gente joven que está muy bueno y está es tan necesario. Bueno. Y hay que difundirlo. Y acá también ya hicieron contacto con Juan Ever, ya hicieron contacto con la Biblia de los Molles, a ver si hacen gira. Sí, vamos a ver si podemos hacer algo allá en los Molles. Estaría buenísimo. Sí. Estaría buenísimo. Bueno, ¿estamos listos? Perfecto. Vos. ¿Pone algo de él de ahí, sí? Sí, él pone la pista. Yeah. Che, yeah. Traigo el quilombo sonoro para tu rap incolor inoloro, para que prestes atención y deje de repetir como loro. Pareciera que me hace lo coro, yo decoro cualquier pista con barras y no barrote de seguridad. Aunque esté detrás de uno, por lo menos conservo mi dignidad. Me destrozo la cabeza para capacitar mi habilidad mental. Con el cerebro en blanco te hago pelota el instrumental. No soy financiado ni acompañado por tu grupo de turro. Es puterío lo que escriben como susurro. No esperes a chocarte la jeta contra el muro, porque si esperas a estas instancias sos más que... uno bastante importante que vive su vida de antes, corte maleante, pero es mentira lo de antes y este instante, no son historias que vos mismo fabricaste. Voy por el quinto disco y no pierdo la esencia, tiro mis barras con eficiencia y transparencia. Hay que autoestudiarse, no es tanta ciencia, si no podés y hablas de lo mismo, estás a falto de coeficiencia. No se va a prender el fuego si falta la leña, no al carbón y a la nafta si nada te enseña. La fatiga mental de tu cuerpo es dueña y poco a poco tu intelecto te hace. Soy un guacho de pueblo, soy pura jerga, pero este guachito se siente y piensa. Escribo en el bondi y mi cabeza me da vueltas. En estos momentos las barras están resueltas. Esas son, es una letra de una canción que voy a grabar para mi próximo álbum. Voy a alargar otro más, que va a ser el quinto álbum. Es un álbum de Grimy que, bueno, va a tener un par de artistas internacionales también. Y bueno, vamos haciendo eso. Buenísimo, buenísimo. Ángel, ¿y qué pensás? A ver, ¿cómo se ve a la juventud? ¿Qué crees vos? Sobre todo en un pueblo como en Santa Rosa, ¿cómo la gente los ve? ¿Y cómo la gente los ve? Es media amplia la pregunta, sí. Pero no, capaz que no todo el mundo los ve de la misma manera, pero a vos qué sensación te da, ¿no? Los tienen en cuenta, hay propuestas para ustedes, son apoyados, hay contención. Depende, no. El tema es que tiene que haber alguien que active, porque si no hay alguien que active no se va a mover nada. Uh-huh. Entonces, nada, para mí es eso, que a la juventud la tienen en cuenta siempre. El tema es eso, que alguien que se le prenda el foco y que pueda empezar a mover, y también para estirarle la mano a los más chicos. Uh-huh. Bueno, en mi caso yo hago esto de freestyle y nada, por ahí un chico que no sabía nada de rap va y lo ve a los chicos en la plaza y le empezó a gustar de la nada, empieza a hacer música, empieza uh-huh. a producir, empieza a descargarse programas en la computadora, empieza a hacer instrumentales. Y en eso se basa, ¿no? Esa es la mano que yo estrecho, por así decirlo. Está muy bueno, y lo que vos mencionabas, que arrancaste con la compu del gobierno. Sí, ¿no? Sí. Pensando también en cuáles son, cuando existe una política pública y cuando no, hay una diferencia. Sí, sí. Sí. En esos apoyos que tal vez pasan como inadvertidos, pero que en tu caso, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Fueron fundamentales. Sí, sí, y eso sirvió una banda. Uh-huh. Después, bueno, de a poco fui trabajando, me conseguí mis cosas, pero sí, esa mano que... Para el arranque. Sí, para el arranque a todos les sirve, ¿no? Claro. A los chicos hoy en día les dan tablet, les dan uh-huh. compu, y eso por ahí el chico, no sé, cualquiera puede ir y, no sé, le recomienda tal programa para la computadora y el chico hace, lo descarga, ¿entendés? Y empieza a hacer música. Espectacular. ¿Te da ganas de un poquito más? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí, venimos perfecto. No sé. Tenemos el operador. ¿Se usa la misma pista o se usa otra pista? A ver. Me quieren matar acá. Sí. No estaba planificado la segunda. Sí, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que se vino Ángel desde Santa Rosa, ¿viste? Lo queremos escuchar, Ángel. A ver qué. Decía, ¿querés que te busque otra pista? ¿O con la pista que estábamos? Dale, poneme así beat type, pero que diga drumless. A ver, si le gusta. Drumless. Así bien, mientras nuestro... Ángel, ¿vos naciste en Santa? No, nací acá en Merlo, pero bueno, toda mi familia es de allá, de Santa Rosa. Sí. Y me crié parte de mi vida allá también, entonces es como que soy de ahí también. Sí. Claro. Pero también de acá, mi viejo vive acá, mi vieja también, pero bueno, mi abuela, mis tíos, todos viven allá. En Santa, sí, más tranqui Santa. Es más tranqui Santa. Si querés repasanos, entonces Ángel, la invitación para lo que va a ser la actividad de mañana. Mañana a las 16:30 horas en Santa Rosa, Plaza Pringles, competencia freestyle, Cyper Deluxe. Y nada, la inscripción es un alimento no perecedero que cualquiera tiene eso en su casa, puede dar una mano con eso y de paso compite y se puede llevar un lindo premio. Ah, tenemos premios también. Indumentaria, tenemos de allá de todo bonito, tenemos también premios de Punto Exacto, también de Cucos, y por ahí sumamos alguno más, pero tenemos ahí todo. Fue una mano que nos dieron ellos. Yo fui preguntando local por local y cada uno aportó con su premio. Tenemos visera, por ahí tenemos comida, por ahí tenemos una coca, lo que sea. Uh-huh. Lo que se pueda aportar para el premio. Como hay límite de... Todo suma, obvio. Todo suma para el compartir también, sí, ¿no es cierto? Exacto. Uh-huh. ¿Hay límite de edad? No, no hay límite no de edad. No hay límite de edad. Si vos tenés 8 años y querés rapear, puedes ir tranquilamente. Mi vida, 40, entra. Entra cualquiera. Hay que animarse. Ojo, claro. Que tengo un productor uruguayo que el chabón tiene 40 años y sigue manejándose con esto, con la movida de la música. Bien, buenísimo. Y chicas, ¿también participan? Sí, cualquiera. Pero habitualmente, digo, ¿hay chicas que participen? Sí. Últimamente no he visto mucho, pero sí. Sí, vos buscás en Instagram, en cualquier lugar, y te va a aparecer seguro. Sí. Bueno, vamos a ir, si les parece, empalmamos ya directamente, cerramos con Ángel y nos vamos a la tanda. Por eso le preguntamos todo lo que había que decir. Entonces terminamos este bloquecito escuchando a Ángel. Gracias, directamente Ángel, cerramos el bloque venir. Con él. No, gracias a ustedes por brindar el espacio y por bueno, darme espacio para hablar de esto, que bueno, que es algo que de lo que vivo prácticamente. Uh-huh. Bueno, bueno, fundamental, repasemos tus redes también. Curtido.baja, y si no, tengo en YouTube, tengo Curtido, aparezco Curti, el número 2 al final, y aparezco en todas las plataformas digitales. ¿Curtido con C? No, con K. Con K. Curti y 2. Bien, muy bien. Ahí entonces, para buscarlo en las redes, gracias Ángel por haber venido. Mañana entonces a participar y nos vamos escuchándolo. Nos vamos con un par de barras, sí. Y... che. Si me calzo las Adidas, no estoy listo para ninguna despedida. Me meto a la cancha como si fuese el primer día, treneando drums, ampliando porquería. Mi historia de rapero no está escrita en ninguna biografía. Escribo para vomitar lo que tengo adentro. No soy lo que esperan, tampoco lo que yo mismo espero. No puedo dar más de lo que tengo. Y no soy conformista, sino que es la posta y lo que siento. Yeah, voy a llenar el skate park mientras los pibes en el micro check da. Voy defiendo mi centro como Nesta. Vamos a ver si esta movida se presta. Mientras yo esté presente no va a faltar nada. Si la coloco el ángulo, avalancha, linchada. Si tuviésemos la misma tecnología que tu viejo te da, no seríamos de Santa y seríamos como Wu-Tang Clan. Pero la vida nos probó y es lo que hay. Lo que tenemos sabemos aprovechar y disfrutar. No importa si la jodienda se hace en medio del monte, van a caer un par de rope con pilcha rapa, ninguno de rapa, no somos héroes pero estamos vestidos de capa. Los guachines me saludan si paso por el puente, es normal que tenga 20 y que a poco los más chicos mi rap sienten. Con la sarna web nos fuimos, y si quieren mi rap que se lo inyecte, y si quieren mi rap que se lo inyecte. Bueno, con eso me despido. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Gracias, gracias a vos. Gracias, gracias. Bueno. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. We'll be right back. vamos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiro. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de mecedor cortados de ramas de la higuera, que a las siestadas sombras ven tebeos e higos. Y si quieres, agrégale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos. 10 de la mañana con 40 minutos. ¿Cómo disfrutamos cada versión de Digo la Mazamorra? Viste, antes estaba Abel Pintos de niño. Una más linda que otra. Sí, y ahora La Negra Sosa. Hermosísima, hermosísima. Bueno, Negro, ya estamos en un nuevo bloque. Ya estamos en un nuevo bloque. Vamos a repasar la agenda cultural de todo el territorio. Así es, nos fuimos ampliando. Bueno, en este momento Belén de Cultura Come Chingona iba a venir también, pero la lluvia llovió. La complicó. Complicó el traslado, le complica el traslado la lluvia. Pero hizo su tarea. Sí, totalmente. Y nos mandó un invitado también, me encanta. Ya vamos a charlar. Y también mandó un audio. Mandó un audio y también te digo, mandó un mensajito porque estaba muy atenta escuchando. Ángel dice, quiero toda la data, si lo va a sumar todo lo que contamos recién a la agenda Come Chingona. Ya también le pasé el contacto de Ángel. Perfecto, de eso se trata. Vamos a escucharla entonces a Belén. Hola, aquí Belén de Cultura Come Chingona. Este fin de semana de elecciones no hay tantos eventos, pero hay dos puntuales a los que me gustaría invitarles. El primero es el día de hoy, la proyección del último cortometraje de Juan Ever, Desolación, que se va a estar proyectando en la Biblioteca Popular de Los Molles, en el centro de la plaza, a partir de las 20 horas el día de hoy, y luego Juan va a estar dando una charla sobre cómo fue la filmación y demás. Y el día de mañana, en la Casa del Poeta, a las 18 horas, se va a estar proyectando el cortometraje Hidalgo, rastreador de yuyos, pastor de lejanías, dirigido por Wilfredo Coel y Guillermo Sicello, que, bueno, va a estar ahí Guillermo para contarles un poquito más de ese cortometraje. Así que muchas gracias por el espacio y nos vemos muy pronto. Ahí la escuchábamos a Belén de la Agenda Comechingona, una genia. Contarles también que en nuestra página web de Identidad Comunitaria estamos compartiendo toda la información, el trabajo que hace Belén de Agenda Comechingona. Exactamente. Bueno, como Belén adelantó, está con nosotros uno de los directores del cortometraje Hidalgo, Guillermo Cicello. Guillermo, buenos días. Buen día, gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, contanos sobre este corto que se realizó acá en las sierras. Se realizó acá en la sierra de Comechingones, en Carpintería Arriba, a partir de un encuentro casual que yo tuve hace unos cuantos años con Miguel Hidalgo, un recolector de hierbas medicinales, un yuyero de sí. nuestra zona. Lo conocí hace unos cuantos años, nos fuimos entablando una relación, muchas caminatas, muchos mates con Hidalgo, a partir del interés mío por su laburo y por su modo de vida. ¿Sí? Sí. Bueno, viejo yuyero, Miguel. A partir de ahí surgió en principio un pequeño escrito que yo hice en ese momento. Ese escrito derivó con los años en un encuentro con Wilfredo Koehler para ir a filmar. Uh-huh. Y sin darnos cuenta fuimos andando el camino de la película, que se estrenó en la fiesta del Chivo el 11 de octubre en Carpintería. De este ahora, sí. ahora, este 11 de octubre en la Plaza de Carpín. Y se proyecta mañana sábado a las 18 en la Casa del Poeta. Así que bueno, tuvimos la suerte que Hidalgo se prestara a colaborar, a transmitir un deseo de transmitir su vida y su conocimiento sobre las hierbas, sobre los yuyos y sobre su modo de vivir allá, uh-huh. en la soledad de la sierra con sus chivos. Y tuvimos la suerte que el Consejo Deliberante de Carpintería la consideró de interés cultural y que prontamente el Ministerio de Cultura de la provincia de San Luis la va a declarar también de interés cultural. ¿Es formato documental? Es un documental de 20 minutos que proyectaremos entonces mañana en la Casa del Poeta. Después habrá un espacio de conversación. Sí. Después habrá un espacio de música con Gianni Lui y Matías Nudel. Ay, qué hermosa propuesta. Don Hidalgo suele estar. Va a venir Hidalgo. Vamos a después a brindar con un vermú de los chicos del voleo. ¿Y qué le pareció a Don Hidalgo, me imagino, esta propuesta de hacer un documental, él contando su experiencia, sus saberes? ¿Fue fácil o fue medio reacio al principio? No, al contrario, no fue nada reacio. Él quiere transmitir, el deseo de transmitir. El deseo de transmitir genera también la transmisión de un deseo, y eso siempre genera curiosidad. Cuando alguien habla entusiastamente de algo, uno se entusiasma, ¿no? Porque contagia ese entusiasmo. Sí. Y además, bueno, son elementos de nuestra cultura regional. Sí, totalmente. ¿No? La gente que vio la peli, gente de acá que la vio, hay algo que produce de la emoción, de una memoria, una memoria emotiva de su infancia, de sus viejos, de sus abuelos. Una chica el otro día me decía, me acuerdo de cuando yo era chica, iba a la mañana con mi vieja y a mis abuelos a buscar más tuerzo a la sierra para ponerle al mate. Uh-huh. O sea, tiene que ver con algo que tiene el nombre de esta radio, ¿no? Algo del orden de la identidad. Sí, sí. Y que es importante preservar. Total. ¿No? Muchas veces nos preguntamos acá acerca de, bueno, de qué es la identidad, cómo se construye la identidad, ¿no? Hablamos que es algo dinámico en esto de, bueno, la gente que vive hace un montón o que nació acá, la gente que eligió, que elegimos el lugar para vivir, y toda esa mezcla que va haciendo, va construyendo la identidad. Y lo interesante, pienso, es que en general las personas que vienen de la ciudad desconocen esta parte de la historia, ¿no? Porque uno tiende un poco a pensar de que todo comienza cuando uno llega. Y tal vez este documental sea un aporte importante para poder pensar esa historia desconocida, ¿no? Desconocida y a su vez tan ligada a lo más identitario de la región. Sí, es curioso que lo desconocido sea lo más propio. A mí es una búsqueda que me interesa mucho, lo propio. ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? No para aferrarnos a una identidad inconmovible y que se debe mantener tal cual, claro, a lo largo de las generaciones, porque como vos decías, la identidad y la tradición son procesos dinámicos, ¿viste? Pero como decía un músico, Gustav Mahler decía, la tradición es la transmisión del fuego y no la veneración de las cenizas, decía, ¿no? Claro, no veneremos cenizas. Acá hay algo en lo de Hidalgo y en lo de tantos paisanos que es una transmisión de un fuego propio, de algo nuestro, ¿sí? Entonces, es importante, como vos decías, no pensar que la historia llega cuando uno empieza, cuando uno llega. La historia nos precede y tenemos que integrarnos a ese gran movimiento que nos precede y que nos va a trascender también. Claro. Y es peligroso en un momento civilizatorio como este, donde hay un proceso de homogeneización cultural, ¿no? De igualación, sí. Y da lo mismo si se pierden la riqueza de lo propio de cada una de las comunidades. Exacto. Y eso es importantísimo, ¿no? Claro, preservar. Porque si no terminamos, las casas son iguales, las ropas son iguales, las comidas son iguales, la música igual, ¿no? Hay un problema. El jardín de una casa. El jardín. Se saca la flora nativa y se ponen lo mismo que pondría una persona en California y una persona en Morón de Buenos, claro, Aires, ¿no? A la vez, como, qué sé yo, también si vos tenés en tu jardín todo lo que crece acá y se da naturalmente y de la forma más silvestre, porque es la forma de preservarlo. Acá en Merlo, por ejemplo, está como... No es el jardín tipo de revista, como decías vos. Entonces es como que todavía está esa visión de que lo natural, lo autóctono, está mal de alguna manera. Hay que, ¿no? Por eso hay que modificarlo. Viste que se usa desmalezar. Sí, desmalezar, sí. ¿No? Sí, y están matando un montón de cosas autóctonas y bueno, que tienen una conocer función se tanto puede, en el suelo. ¿Se puede desmalezar la cultura también? ¿No? Podría ser. Complicado, ¿no? Sí. Yo creo que se da eso. Yo creo que es un riesgo que se corre, desmalezar lo nuestro. Sí. Sí. Sin, digo, aferrarnos a una identidad inconmovible, pero bueno, hay cosas que son importantes. Ni romantizar tampoco. Ni romantizar, si querés. Por ponerle una palabra. Venerar las cenizas. Sí, exacto. ¿Qué fue lo que más te conmovió a vos, el de la historia de Hidalgo, que hizo que dijeras, sí, vale la pena hacer, documentalizar, ¿no?, esta historia? Algo de lo genuino, de lo auténtico, una relación muy muy sutil, muy profunda, que tiene con la naturaleza, con el medio en el que vive, con una relación también muy profunda y muy sutil con el trabajo, una relación con los otros, una relación con el tiempo. Y eso me parece importante. Hay escenas en el corto que nosotros pudimos registrar, porque ya te digo, horas de conversación filmadas y no filmadas. Y hay una particularmente donde él quiere mostrar cómo va sacando hojas de peperina con una lentitud inusitada para sacarlas enteras. Está alejada completamente de... Sí, esto no lo podemos considerar dentro de la lógica del capitalista, ¿no es claro, cierto? Sí. Tum, sacarlas así, rápido, sino con una meticulosidad. Eso se transmite sin decir algo, que hay una relación con el tiempo y con el amor a lo que son esas hojas, esas pequeñas hojas de peperina. Ahí hay algo sutil, hay algo que tuvimos la suerte no solo de encontrarme con Miguel Hidalgo, sino con Wilfredo Coelar, que tiene una mirada en la cámara que es de una sutileza y una belleza que me parece que se transmitió en el corto. O sea, ¿ya habías hecho documentales, cortos, venís del palo del cine? No, yo no vengo del palo del cine, yo vengo mi oficio, soy psicoanalista y además es, bueno, escribo. Ese está es bien. Ese es mi palo, si querés. Sí. Escribir es escuchar, decía Rodolfo Walsh, ¿no? Uh-huh. Y me parece que, bueno, si uno escucha, si uno para la oreja y tiene tiempo de escuchar al otro, se puede producir un texto. El texto que yo te decía al principio, que formó como la semilla de este cortometraje, sí, que tiene unos años, sirvió como guión, por así decir, del cortometraje. Y después las imágenes y las conversaciones se fueron como enhebrando con ese texto del principio. Uh-huh. Ese es un poco la cocina del corto. ¿Y ese vínculo con Wilfredo cómo se dio? La posibilidad de trabajar juntos. Bueno, yo lo conozco a Wilfredo por una actividad que compartimos, que es el COA Chihuanco, que es un grupo de observación de aves de acá de la zona. Lo conozco y además conozco su trabajo de extraordinario documentalista de naturaleza. Él tiene un pequeño corto todos los días en el canal de Merlo, donde pasa un minuto al principio y al final del panorama de cortos de naturaleza. Sí, sí, sí. Pájaros, bichos, y bueno, hay una mirada muy sutil, muy aguda, con mucha paciencia que entona muy bien con el tiempo que nosotros intentamos transmitir de Hidalgo, el tiempo, ¿no? Uh-huh. La relación con el tiempo. Qué bueno, y esto de el desafío de la observación y también el tema del tiempo, inclusive llevado a otros ámbitos como en el de la comunicación. Nosotros también estamos aprendiendo, ¿no?, acá a hacer comunicación, y bueno, vamos escuchando y la gente va diciendo, no, bueno, viste que ahora todo es rápido, todo tiene que suceder así, como captar la atención es muy difícil, porque nos vienen acostumbrando a esto de las redes, el TikTok, la cosa breve, rápida, espontánea, claro, y listo. Ya está. Digo, qué interesante es jugarlo, esto que ustedes plantean, ¿no? Como una cosa de observar y el desafío de otros tiempos. Eso está ahí en nuestros paisanos. Uh-huh. Sí. Eso habita, está vivo. Uh-huh. Eso es una transmisión de fuego, como claro, decía. Como decíamos antes. Guillermo, ¿y qué? Cuando lo presentaron en la Plaza Salazar, en Carpintería, uh-huh, ¿fue en el marco de la Feria del Chivo? De la Fiesta del Chivo. De la Fiesta del Chivo. La feria no, feria es otra actividad. ¿Y qué sensación tuvieron? ¿Qué recepción tuvo? Buena, buenísima. Bueno, en principio muy honrado porque es la fiesta del pueblo. Sí. Uh-huh. Y que en el pueblo donde uno vive, primero la consideren de interés cultural, el Consejo Deliberante, y le den un espacio en la fiesta nacional y en la fiesta principal del pueblo, es un gran honor. Sí, totalmente. Es un gran honor. Y la gente que se nos acercó, que la pudo ver, además del bullicio de la fiesta del Chivo, claro, ustedes lo conocen. Sí, sí, sí. Esto es multitudinario. Había un montón de gente. Mucha gente comiendo el chivo y andando de un lado para el otro, pero en un momento se proyectó el cortometraje. Ahí en la plaza, en el ámbito al aire libre, ¿no? Uh-huh. Pero muy bien, muy bien. La gente que se acercó la vio y nos... Bueno, les gustó. Qué bueno. Bueno, y la gente entonces que está escuchando esto y que le da curiosidad, repasemos cuándo se vuelve a pasar. Mañana sábado 25 de octubre a las 18 en la Casa del Poeta, con entrada libre y gratuita. Luego Gianni Lui y Matías Nudel con música y después un brindis. Va a estar Hidalgo y capaz que conversamos un poco. Hermoso, seguramente. Bueno, qué lindo esto de no dejar que se pierdan estos personajes que son parte de nuestra identidad, estos saberes que también son parte de un territorio. El nuestro. Y está muy bueno. Felicitaciones. Es como guardar una semilla, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Generar sí. Este documental. Sí, totalmente. Así es, felicitaciones. Vamos a ir. Vamos a ir, negro, totalmente. Hay que hacerse el lugarcito. Oh, los esperamos. Claro, claro. Siempre nos pasa eso, ¿viste? Llega la agenda, sumamos actividades, nos enganchamos en todas. ¿Te gusta jugar? Sí, a ver. Sí. Tenemos un juego que hacemos todos los viernes, que es adivinar el personaje. Yo vengo, pienso un personaje, Y entonces empiezan a preguntarme, yo solo puedo responder sí o no. Bueno. O sea, me preguntaron hasta ahora, lo que fue saliendo es, es hombre que... No está vivo. No está vivo. Es político. Y es político. Esos son los datos que tenemos. Se pueden nada hacer, pero nada más. Infinitos son las, sí, posibilidades. Sí. Las posibilidades. No es de San Luis... No es de San Luis. No me acuerdo qué otra cosa. Se puede preguntar lo que sea cuya respuesta sea sí o no. Ok, empiezo. Sí, sí. Perón. Arriesgaste de una. No, claro. ¿Que podías seguir preguntando? Claro. ¿Podés seguir claro, para ir? Anda pidiendo pistas. Claro. Pidiendo bueno, dame pistas. Más pistas. Vamos dando pistas. Porque vos, que estén muertos, hay más muertos que vivos. Hay un montón. Entonces, claro, por ejemplo, se puede preguntar: ¿murió joven? No. No. ¿Era pelado? No. No era pelado. ¿Argentino? Sí. ¿Era argentino? ¿Era del norte argentino? No. ¿Era del sur? No. Bueno. ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires. De Buenos, sí, Aires, un político. Si lo llegás a adivinar, tenés que mandar un mensaje al teléfono de la radio. Al 2664-003011. Y ahí, así, porque con esto está participando la gente también. Ah, bueno, no lo resolvemos ahora. No. Estamos dejando pistas. Vamos tirando pistas. Claro, a las 12 hacemos el sorteo del vale de 10 mil pesos de la Feria Franca. Un poquito. Claro, que ahora. Como todos los viernes, algún productor, productora de Feria Franca nos trae un vale para participar. Excelente. Así que si se te ocurren más preguntas, nos mandás mensajito a los 6400-3011 y ya estás participando por el sorteo del vale de 10 mil pesos. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Por la invitación, por el espacio para conversar, y los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Hermosísima propuesta. Entrada libre y gratuita ahí en la Casa del Poeta para ver. La Casa del Poeta en Merlo. Hidalgo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausita y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el Grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza. Bazar. Perfumería. Productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Quiere mucho, poquito, nada. Tranquilo queda mi corazón. La birra artesanal que te va a encantar se llama Hafen. Elaborada en piedra blanca con ingredientes seleccionados y pura pasión cervecera. Descubrirán sus cuatro sabores: IPA, negra, roja y rubia. Frescas, intensas y con el carácter justo. Nos encontrás en tiendas de Merlo San Luis. Seguinos en Instagram en @ Hafen Cerveza Artesanal. Hafen, hecha con pasión. Vivero El Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343.

me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste. Volvemos con más aire fresco, 11 horas 10 minutos. Aire fresco, está fresquísimo, está divino. Está hermosa, la mañana, mañana re linda. No sé ella cómo estará. Yo, a full. A full. Está ya Chini, de Feria Franca. ¿Cómo les va? Esa silla está ahí. Ayer vino Majo y dijo, esta silla ya es mía. Yo dije, bueno, hay que arreglárselas también con otras personas como Chini. Por día. Claro. Sí. Yo no estoy se puede demasiado compartir. Pisando ahí bien, como de la posesión territorial, por lo menos acá, no, capaz bien. Que en otros lados sí. Claro. Claro. La terminal es mía. tampoco era eso. No. Ponételo, mira, ponete le vamos a decir Chini. A la gente que este mes pudimos comprar auriculares nuevos y consola nueva para hacer radio abierta en la calle. ¡Vamos! Sí. Estamos muy felices, estás con el... Claro. Nos van a ver hasta en la SOP. Con toda la gente que va colaborando, vamos invirtiendo para que esta radio, este proyecto comunitario, colectivo, crezca. Así que estamos muy felices. Qué grosidón, qué felicitación. Así está. Y hablando de cosas que crecen, ¿cómo crece Che Bombona, no? ¿Cómo crece Che Bombona también? Que tiene un montón de productos que no sabemos cuáles son, pero es parte de un juego. Exactamente. Ayer vinieron Majo y Ámbar y nos dejaron como consigna. La gente tiene que escribir y pasar. pasar la listita de cuáles son los productos que produce Che Bombona. Ah. Con eso estás participando y te ganás un brownie de Che Bombona, que está ahí la fotito. Bueno, ya hay una data. Ya hay una data. El brownie hay que sería poner todos los productos. El brownie no sería uno. Suficiente. Vamos a tirar. Tenemos los alfajores también, que son una cosa deliciosa. Sí, sí, muy deliciosa. Bomba. Nosotros queremos proponer que el premio, en cambio, de hoy se dé el lunes. Lo estamos decidiendo autoritariamente. Ahora le vamos a comunicar a la gente de Humano que el premio de Che Bombona lo damos el lunes, así le damos un poquitito más de tiempo a la gente. Y hoy sí, el premio de la Feria Franca. Very good. Y vos pasate, Chini, después por Humano, chusmea cuáles son los productos de Che Bombona. Escribí al 2664003011. Y los publico en la listita. Y te ganás el brownie vos, Chini, también. Bueno, dale. Bueno, hoy sí el premio que se entrega es el de la Feria Franca, el vale por 10 mil pesos de Finca Las Palmeras. Finca Las Palmeras. Mira. Son unos compañeros que ingresaron después, una vez que se abrió la frontera, después de la pandemia, del COVID y toda esa movida. Ellos venían ya desde mucho antes trabajando, son los que ya me parece que mucha gente los conoce, ¿no? El Bolsón de Verdura. Ah, sí, de sí, José sí. Y Susana. Bueno, ellos venían haciendo, trabajando de esa manera, digamos, entregando una vez por semana en distintos puntos y no sé cuánto, hasta que en un momento se complicó ese tema de estar entregando la mercadería en la calle y nos pidieron a ver si había posibilidad de entrar a la feria. Uh-huh. Así que bueno, a partir de ahí ya forman parte de la feria. Ellos tienen sus campos en Las Tapias. Uh-huh. Vienen de allá, lontano del norte. Hacen un viajecito. Sí. Hacen un viajecito todos los sábados a la mañana. Por eso muchas veces llegan un poco más tarde, porque también hacen mucha de la recolección, de la cosecha. La hacen desde la mañana temprano y la verdad que cargan varios bolsones que les encargan, y aparte obviamente también llevan mercadería suelta para vender ahí directamente en la feria a quien quiera. A quien no programó su compra semanal. Y entre los productos del bolsón que están, va variando porque como es lógico, de acuerdo a lo que van cosechando, a lo que va viendo, exactamente. Lo que van teniendo preparado, ellos mandan un listado semanal diciendo lo que trae cada bolsón por una determinada cantidad de guita. Y bueno, vos ya sabés, te organizás la semana en función de esa verdura mucho más copada. De estación, que viene claro. Sí. De estación, sí. Sin agroquímicos, fresco. Cosechada esa misma mañana. Cosechada parte esa misma mañana, parte del día anterior. Uh-huh. Sí. Y creo que fue sumando mucha cantidad de bolsones, ¿no? Sí. Muchísimos. Sí. Sí, ya tiene una clientela bastante amplia. Sí, conozco sí. un montón que sí. voy a buscar el bolsón o te dejo el bolsón porque voy a hacer otros trámites. Sí. Hay muchas coordinaciones sí. con el bolsón de sí, verdura. Sí, sí, sí, me sí, lo traes, sí. me lo... Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, mucho, porque hay gente, obviamente, ¿no? A la feria viene gente de muchos lados, de los muelles de carpintería, de distintos lados, de Piedra Blanca abajo, digamos. Entonces, mucha gente se organiza uh-huh. para hacer el traslado, ¿no? Buenísimo. Y siempre, bueno, y la garantizarse. Verdura... Claro, garantizarse la verdura, que es fundamental en la canasta alimentaria. Exactamente. Bueno, espectacular. Y... artísticamente hablando, mañana también hay invitados mañana. En la Feria Franca, hay artistas. Como siempre. Infaltable. Obvio. Mañana están unos chicos que son de los Molles. Sí. ¿Cómo copa los Molles, vieja? Todas las veces. Está full. Acá Molles. El operador. Está full los Molles, siempre está presente. Chiquitito. ¿Qué cara de canchero que pone, ¿viste? Sí. O sea, vos la verás. Traducción de la cara y sí, vos obvio. Verás. Los mejores estamos en los Molles. La tenemos acá. Bueno, de los Molles vienen los artistas. Los chicos que son Matices, es el nombre del grupo, es un grupo que se formó hace poquito. a partir de haberse conocido en la murga de los Moyes. Mira qué bien. Ahí parece que se conocieron y empezaron a hacer sus movidas. Uh-huh. Así que mañana están así como estrenando, te diría. Ah, muy buena, muy buena. Se ahí ha convertido tenemos en un escenario en la vía pública. ¿Tenemos un audio de ellos? Tenemos un audio de ellos contándonos. Ah, sí. Y el uno, también ¿verdad? Tenemos, sí, sí, también tenemos un... Es más espontáneo, ¿viste? Pero bueno... No sé qué, esa es fin, otra persona que está hablando. Ah, ya sé. Esto pasa a veces. Con la tecnología. Pasa con la tecnología. De pronto salta, porque vieron que yo no toqué eso, pero de pronto salta la grabación de la entrevista de recién. Vamos con el audio de la gente que va a estar mañana en la Feria Franca. Integrante de la banda Los Matices. Vamos a estar tocando el 25 de octubre, el sábado, en la Feria Franca de Merlo. Y vamos a estar tocando unos temitas de rock nacional con Matías y Nicolás, dos amigos que nos conocimos por intermedio de la murga de los Molles. Y bueno, salió la banda ahora hace poquitito, salió la banda y dijimos, bueno, vamos a preparar unas cosas para tocar para la temporada, así que nada, se armó lindo y estamos los tres muy entusiasmados, así que bueno, los esperamos ahí mañana sábado 25 de octubre. Muy bien, espectacular. Mañana entonces Matices. Se sí. Escuchaban los pajaritos de fondo. Sí, todo. Sí. Ahí tenemos otro audio donde podemos escuchar un cachitín De la música de ellos, la propuesta, a ver. Sin solución. Me cuesta encontrarlo y tardo en cada ocasión. Es que está todo tan loco que a veces provoco alguna explosión. Muy gráfico, sí, totalmente. Está todo tan loco que a veces provoco alguna explosión. Mínimo. Es algo que te diría que hasta saludable la explosión, ¿no? Claro. Porque si no, vamos a implosionar, que sea lo sí, peor. Sí. Mirá qué bueno. Como sapo claro. Estrenando entonces banda ahí en la Feria Franca Matices. Exactamente. Musiquita. Música ahí. Espectacular. Bueno, lleva tren y guaya sol, siempre la Feria Franca. Esperemos firme. Que mañana, que esta lluvia hermosa. Que viene muy bien. Esta noche, que sea la tarde noche. Que descargue todo lo que quiera descargar. Claro. Que explosione hoy. Hasta la madrugada, a las 5, a las 6. Claro, a partir de ahí. Que se despeje mira, todo. El otro día, hablando con uno de los muchachos que arma, porque muchas veces, bueno, uno llega a la feria y ve la feria armada, ¿no? Uh-huh. Y entonces se ve como decían el otro día los chicos de. Doña Rosita, ¿cómo es? Doña Rosita y el. De Bon Pérez. Los Bon Pérez. Circo. ¿No? Que uno llega y ve sí, todo el la circo carpa, armado. Claro. Pero bueno, ese armado lleva un montón de laburo sí. previo y sí. también un montón de laburo posterior ¿no? Uh-huh. Al hecho en sí. Uh-huh. Y el otro día, por una cuestión de unos temas que estuvimos ahí con la MUNI, con el tema del cierre de la calle y todo eso. Uno de los muchachos que arma me decía, nosotros llegamos 5:30. Sí. O sea, 5:30 de la mañana. Llegan, claro, para empezar a armar todas las carpas. Tienen que cortar la calle, armar todas las carpas. Digamos, es un laburo y la feria arranca en sí a las 9. A las 9, claro. Pero bueno, nosotros se supone que llegamos a las 8, 8:30 como mucho, para poder estar a las 9 en condiciones de atender armados, ya claro. a la gente, claro. ¿Cuánto trabajo invisible que hay cada vez que se organiza algo? Sí, ¿no? A full, muchísimo. Mucho trabajo invisible. Mucho trabajo, mucha energía, mucha cabeza, mucho... Sí. Mucho cuerpo puesto ahí. Sí. Chini, ya que lo mencionás, te iba a preguntar, uh-huh. ¿En qué está la situación? ¿Siguen pidiendo la plaza? Mira, el tema de la plaza nosotros es algo que en este momento no lo estamos agitando. Ya hicimos, no sé qué cantidad de gestiones, tanto con Pinto cuando estaba a cargo de la intendencia, con el Consejo Deliberante, donde pedimos la banca del vecino para poder, llevamos una propuesta para que nos permitieran volver a la plaza. ¿Se la otorgaron a la banca? Sí, eso fue, estoy medio mareada, no sé si fue el año pasado o este. Creo que fue el año pasado. Nos otorgaron la banca, pero sin consenso. Nunca nos respondieron nada. No sabemos ni siquiera si lo evaluaron o no. Llevamos varias planillas con firmas en su momento, tanto de clientes habituales, de turistas, de comerciantes de alrededor de la plaza, de la zona, que apoyaban la propuesta nuestra de volver a la plaza. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente no lo hemos logrado. También hablamos con Marita Cuello. Gestión anterior, uh-huh. Con el intendente actual, perdón, estoy con la Leonardo Rodríguez. Leonardo Rodríguez. Rodríguez, que también fuimos a plantearle lo mismo, uh-huh. No porque consideráramos que fuera una gestión distinta, pero sí porque era otra persona, claro, a cargo de la intendencia y nos pareció que correspondía también dejar sentada nuestra posición y nuestro reclamo. Y la respuesta siempre es lo mismo: la gente no quiere. ¿Quién es la gente? Desconocemos. Lo que nos dijeron fue que ellos hacen sondeos, no recuerdo si mensuales o trimestrales, sobre distintos temas, a través de una consultora política. ¿Vas a acordar a la encuesta de Alejandro Sullama? Viste, sí, que salió, sí, sí, el primer columnista de acá de Aire Fresco, había encuestado a 5 personas de su familia. Y que decían que esto él mentira, era el mejor, ¿no?, columnista. Claro. Esto haciendo un poco el análisis, ¿ah? Sí, sí. ¿De dónde salen los datos esos? ¿Que alguien los muestra? ¿Quién entrevistan? Porque realmente, de hecho, no sé, se supone, no sé, en teoría nos dijeron que hacían las estos testeos o consultas con unas 300 personas. Que no desconozco si son siempre las mismas, si son otras, por dónde van, dónde nos encontrás, digamos, claro, ¿no? Porque cómo hacen la movida. Y si bien nos aclaró que, digo, porque nadie se encontró, o sea, yo quisiera saber alguien si fue encuestado, claro, de los conocidos. Che, me llamaron, no, claro, y me dijeron, me preguntaron. Sí, existe esa encuesta. No sé, nunca no escuché, sé, tampoco de que el municipio haga encuestas sobre nada. Bueno, claro, pero supuestamente ustedes ellos sí hacen presentaron ese trabajo, digamos, de sondeo de opinión popular, y la gente no quiere. No quiere que haya actividades en la plaza. No, lo que mirá que loco, viste que hace unos días cortaron la calle de la plaza, porque la mujer del intendente armó ahí un escenario para bailar zumba. Ah, qué interesante. Bueno, por ejemplo. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que la legislación, lo que dice la ordenanza, que no permite tener actividad en la plaza, es que puede haber actividades de manera hay una palabra exacta. Esporádica. Esporádica, ponele, no es esporádica. Pero que no puede ser permanente. Claro. O sea, todos los sábados nosotros, lo nuestro sería algo periódico. Sí. ¿No? Sí, todos, sí, los, sí, sábados estábamos ahí. Pero no, puede ser solamente de manera. O sea, vos podés ir y ponerte a tocar la guitarra y que te tiren una moneda, pero no podés cobrar. ¿No? O sea, no puede haber una actividad ahí que sea rentada en la plaza. Solamente con autorización y que lo hagan de manera, por ejemplo, cuando hacían antes la Feria del Libro o cuando, sí, hacían, incluso ahora cuando hicieron la fiesta de la fiesta de la amargura, se hizo en la sí, plaza, no se hizo. Todos los food trucks estaban en la calle. Las patronales. Sí, sí. Una. tampoco les permitieron utilizar ni siquiera el alrededor de la plaza, y las organizaron dentro del predio de la iglesia y todo eso. El planteo nuestro es bastante claro, me parece, lo que yo tanto le manifesté a Pinto, a Rodríguez y también en el Consejo Deliberante, fue que desde hace 23 años la Feria Franca viene trabajando todos los sábados sin interrupción, y que hemos generado un producto que mueve la economía local y familiar. Uh-huh. Mueve la economía, o sea, aparte de mover la economía nuestra, tiene una derrama sobre la región, el resto. Sí. de los comerciantes. Comercio. Que sí. Tienen, que pagan sus impuestos, que, ¿no? Todos los comerciantes que están alrededor de la plaza muchas veces también tienen laburo. Uno no están haciendo nada. Se comprueba mientras fácil nosotros, eso. Mientras nosotros estamos en la calle, que en invierno, en otoño, bueno, es afable, pero en verano ahora ya empieza el calorcito. Uh-huh. Y te la encargo. Te la encargo. Sí. Para nosotros, para la mercadería, para la gente que viene. Un día de calor es como si fuera un día de tormenta. Sí. Sí. La gente viene, retira y se va. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, nosotros sostenemos y manejamos un producto, vuelvo a este tema, manejamos un producto que aporta a la economía familiar, a la economía local y regional, a la economía de los comercios que están alrededor de la plaza, aporta al turismo. Uh-huh. Aporta la cultura, porque todos los más sí. allá, digamos, de lo cultural que implica la feria en sí, nosotros todos los sábados aportamos grupos de música que sí. vienen a dar a conocer sus producciones y a hacernos más linda. Sí. La mañana, más llevadera, más contenida. Uh-huh. Es un montón de cosas, ¿no? A la soberanía alimentaria, y a cambio de nada. Uh-huh. Porque la municipalidad en eso no pone absolutamente nada. No tiene sí. que hacer ni el más mínimo aporte de nada. Sí, sí, todo es autogestivo desde el armado. Desde el comienzo hasta el final. Claro. Clarísimo. Entonces, a veces uno no entiende bien, ¿no? Los por qué. Cuando además tenemos ejemplos muy cercanos, el caso de Las Rosas es un clásico, donde sí. la feria es un punto turístico por excelencia, sí. ¿no? Casi que es el atractivo sí. por el cual mucha gente se organiza para ir sí. los sábados y, sí. y bueno, muchas en el verano, jueves y sábado está esa feria. Fundamental para el movimiento de la economía, y es en la plaza. Y genera. Y hay un trabajo articulado entre el municipio y sí. los productores y sí. productoras. Sí. Bueno, solicitud. Está muy marcado también dentro de este gobierno, que tiene un rechazo hacia ciertas políticas que son más populares también. Porque esto es popular. La Feria sí, claro. Franca es popular. Una feria de artesanos también lo es. Sí. Pero tenemos políticas que van a lo privado y, digamos, bastante más acaudalado que una producción local de alimentos, ¿no? Sí, pero incluso... Para mí esto es una riqueza increíble que tenemos y que tenemos que sí mantener, sostener y avalar. Pero las políticas actuales de quienes nos gobiernan están en contra de lo popular, justamente. Uh-huh. Sí, igual yo no, obviamente que no quiero defender a los que actualmente nos gobiernan, pero esto es algo que ha sucedido también en otras administraciones, que a la plaza no se iba. De hecho, al comienzo de la gestión anterior de Pinto fue cuando la feria pudo ir a la plaza. Uh-huh. Sí. Él permitió que fuéramos a la plaza. Y después vino la pandemia al toque. Uh-huh. Y bueno. Después se volvió a la plaza, cuando se volvió de la pandemia, se volvió a la plaza. Sí. Después nos bajaron, después nos volvieron a subir, después hicieron la remodelación de la plaza. Uh-huh. Y ahí parece que hay que entrar con patines porque está encerada la plaza. Uh-huh. Entonces no podemos usarla. Claro, un espacio, ¿no? Yo le he preguntado a Pinto si lo que él quería era eso, uh-huh. que entráramos con patines porque estuviera encerada la plaza. Bien, ¿no? ¿Y qué te dijo? No, nada, lo toma broma. Yo claro. también se lo digo medio en broma, medio no, ¿no? Uh-huh. Pero es como una chicana. Claro. Pero bueno, ojalá que revean esta posibilidad de que productores locales, como en este caso Feria Franca, lugar histórico de acá de Merlo, que genera trabajo, bueno, todo esto que nos decía Chini, que puedan trabajar, que puedan laburar en este espacio que es público. Sí, nosotros estuvimos sí, buscando otros espacios donde poder instalarnos, digamos, también pensando sobre todo en el tema del calor del verano. Uh-huh. Y en un momento habíamos visto un par que teníamos que terminar de ver con el resto de la gente, digamos, la comisión de la asociación estuvimos ocupándonos de ese tema, y en un momento charlando con todos y todas de la en una asamblea, lo que surgió fue que preferíamos quedarnos ahí. Uh-huh. Aunque hiciera calor. Sí. Y en un punto yo creo que está bien. Está bien porque estando ahí nosotros seguimos, y esto también yo se lo he dicho concretamente a los dos, a los dos intendentes, sí, que nosotros sostenemos ese espacio, aunque no nos sea conveniente, porque nosotros queremos seguir reclamando el de la plaza. Uh-huh. Y nos parece que la territorialidad de estar ahí al lado nos colabora, digamos, conseguir con ese pedido. Claro, clarísimo. Así que bueno, ahí estamos, sosteniendo, resistiendo. Bien. Bueno, Chini, vamos a jugar un poquito antes de terminar el bloque. El personaje es hombre, está muerto, es argentino, de Buenos Aires. Es político. Y es político. Y no es Perón. Y no es Perón. Ya se habían arriesgado, Guillermo, el entrevistado anterior. Ni Darín. No es Darín. Tampoco cierto. Es Darín. ¿Qué es político Darín? No, porque viste, claro, siempre que estaba en todos lados Darín hace un tiempo atrás, en claro, por las dudas no es Darín. No es Darín. Mientras Chini hace la pregunta, mandarle saludos a Juli, mandarle saludos a Clary, que escriben que están escuchando, y volver a decirles que sorteamos el día lunes el premio de Che Bombona. Un lujazo, nos tienen que mandar la listita de productos que hace Che Bombona. Ya dimos dos pistas. Está el brownie, que es el premio, y están los alfajores. Muy bien. Bueno, que mucha variedad en los alfajores, ¿eh? Sí, mucha variedad. Mucha variedad. Sí, sí, sí. ¿Preguntas? Pregunto, para el personaje. ¿Este hombre se murió en este siglo? ¿Murió sí, en este siglo? Sí. En este siglo, pero. Era de Buenos Aires, dijiste. Sí. ¿Era bien, joven? ¿Cómo? Era de Buenos Aires. ¿Era de Buenos Aires? Era de Buenos Aires. ¿De la provincia de Buenos Aires? De la provincia de Buenos Aires, no sé. ¿Es de la provincia de Buenos Aires? Era de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. ¿Era peronista? No. No. ¿Vivía, o sea, nació o era de un pueblo que hay una laguna? Sí. ¡Ah! Laguna. Bien. Esa es la más fácil, ¿no? Con eso ya está. Con eso ya está. Ya está. No, esa me parece que. Ya es como un montón. Sí. Sí, sí, para mí ¿qué ya laguna está. Hay? ¿Era rojo y blanco? Sí. Sí. Uy, la Chini ya lo tiene. Ya lo tiene, ya lo tiene, ya no, lo tiene. No, odio cuando pasa eso. ¿Se lo, ¿se lo sí, considera toda padre de algo? Sí, sí, sí. Ya lo tiene. ¿Era ¿te diste radical? Cuenta también. ¿Era radical? Sí. Rojo y blanco. Claro. Basta, basta, basta. Bueno, Chini, gracias por haber venido. Como siempre, un placer compartir contigo. Igualmente, che. Y muchísimas gracias a ustedes. Te esperamos el viernes que viene. Mañana, por favor, de 9 a 14, Ciprés y Becerra, Feria Franca. Y ahora nos vamos a una tandita y volvemos con más aire fresco, último bloque. Y nos espera Kit, que nos trae una música hermosa, nos va a volar la cabeza. Vamos con eso. Radio Comunitaria Identia FM. Salven estos versos que digo. Salven estos 11 horas 42 minutos, último bloque de aire fresco de este viernes 24 de octubre. Y estamos con nuestra última invitada del día, se llama Kit Kwan. Hola. Hola Kit, hola. Bienvenida. ¿Cómo va? Gracias. Hay que acercarse ahí al micrófono. Eso. Dale. Vos lo vas a ver a ese que te hace un montón de señas, que básicamente es para que te acerques al micrófono. Bienvenida, muchas gracias, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, Kit es música, tiene un instrumento que es un banjo. Sí, es un instrumento, esta versión es de Estados Unidos. Sí. Pero tiene orígenes de De África. De África, porque sí. Me contaba algo ese, que la base sería como de percusión, un instrumento de percusión. Sí, original tiene el cuerpo de calabaza, como de sí. Mate, ¿es calabaza? Sí, calabaza. Y ese tipo de instrumento vino de África con los esclavos y sí. Llegaron al Caribe. Sí. Y después de llegar al Caribe, los esclavos como fueron a Estados Unidos, a Latinoamérica, y mezclaron con instrumentos de Norteamérica. Y este batería es de militario de Estados Unidos. Ah, el tipo el trrr. Sí. Y esa parte de arriba es con como instrumentos más de Europa. De cuerda, sí, claro. Entonces todo mezclado, híbrido. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo llegó el instrumento a vos? Un poco random, como siempre me gusta aprender nuevos instrumentos. En el momento terminé un largo viaje en moto, un sí. año en moto, y después de esto me quedé en Vancouver, costa oeste de Canadá, y decidí a comprar un instrumento lo más barato que pude encontrar. Encontré uno de $80, banjo, y allá encontré un muy lindo comunidad de gente tocando música old time. Se llama old time, viejo tiempo, que es la música iCountry. Sí. Country de Estados Unidos, y antes es bluegrass, como de 1940, como cuando llegó el radio, y antes el radio era música old time, y hay una comunidad de 300 o 500 personas en Vancouver tocando esa música, como siguiendo la tradición. Entonces sí. Yo aprendí el banjo con ese grupo. Y ahí aprendiste a tocar. Sí. ¿Y vos qué otros instrumentos tocabas? Cuando era chica, toqué piano. Clásico, sí. Como con mucha presión de mis padres. Ahora tengo trauma de piano y tocar música como leyendo la partitura. Odio claro, eso, todo. Como me da mal memoria. Sí. Recuerdos que uno quiere olvidar. Sí. ¿Y piano a qué edad empezaste a tocar? Como 6, 7 años. Ah, creo. Claro, re chiquita. Y toqué como hasta que llegué a nivel 10. Sí. Y después tengo un diploma de performance. No sé, sí. Como, sí, muy alto nivel, pero ya no toco más. Ya no tocas más. Y después de piano empecé a tocar batería. Sí. Como yo enseñé a mí batería y después... Autodidacta. Autodidacta, sí. Y después siento que el banjo es similar de percusión, porque es muy... percusivo. Sí. La manera de tocar. Sí, sí, qué bueno. Y por estos pagos, ¿cómo llegaste a estos pagos? Eso, ¿qué es? Estos pagos a este lugar. A este lugar, a este territorio. Pagos, este lugar. Sí. Sí, como en 2020 fui a Buenos Aires por un vacación de 2-3 meses. Sí. Enero 2020 y después cuarentena. Encontré un amor en Argentina, y quedé como ahora 6 años. Me encantó Argentina, y después siempre no me gusta quedarme mucho tiempo en una gran ciudad. Me gusta como llegar a ciudad, aprender la cultura, y después prefiero estar en un pueblo. Entonces nos mudamos acá y me encanta, quiero quedarme para siempre. ¿Qué te gustó de Argentina? La gente son muy amable. Como los canadienses son famosos de ser amable, pero ahora veo que los canadienses son muy como educados. Ese tipo de amabilidad. Sí, claro. Acá la gente son mucho más cálidos. Cálido, como un poco más picante, pero todavía muy lindo. No picante como Estados Unidos. Este picante es otro. Sí. Y la gente es muy abierta también acá. Sí, como estaba sorprendida, que siento que en Argentina la gente tiene mente muy como abierta y moderno, como la gente piensa que los canadienses piensan que la gente en Latinoamérica son más atrasados, pero siento que acá es casi más adelante que Canadá. Y también en un pueblo también, ¿no? Siento que estoy con la gente que no sabe nada del mundo, como siento que la gente son muy inteligente, like, emocional y de leer también. Como una cultura general hay como que siento también que el pueblo argentino tiene como una cultura general bastante buena. Claro, porque hay países, Canadá, Estados Unidos, que han trabajado mucho desde la propia historia y la supremacía, o sea, ¿no? Como que están por arriba de otros pueblos. Y eso hizo, desde mi punto de vista, que se pierdan un poco la historia de los otros pueblos. Sí. ¿No? Un poco esa sensación de que se conoce poco en el caso de Latinoamérica, que es tan rico, tan diverso culturalmente hablando, por ejemplo. Sí, culturalmente hay de todo acá. Sí, y por esa música que toco, como al principio pienso que la música old time, o como el paralelo de folclore, es viejo, pobre, pensamientos como racista, tiene letras como viejo. Pero si tomas más tiempo, puedes aprender la historia como el lado más lindo para entender por qué hay ese otro lado más oscuro, como tiene una gran historia, no es solo lo que ves en una película o lo que escuchas en el radio. Me gusta esto mucho, de música vieja. Y con respecto al folclore argentino, ¿qué te pareció? Me encanta. Yo tengo un charango, toco muy mal. Qué lindo, el charango es hermoso. Me gusta tocar. Me encanta esto. Kit, ¿y este instrumento acompaña a qué otros instrumentos? Lo más original de música old time de Estados Unidos es con un violín, fiddle. Con un violín. Violín. Violín es el the main character, el primario. Y el banjo apoya el violín. Ah, bien. Sí, esto es lo más original. Y cuando escuchas con guitarra, bajo, mandolina, esto es más moderno. Porque estos instrumentos no existían al principio. Claro. Entonces, violín y banjo. Sí. ¿Y acá pudiste armar grupo? Sí, ya estoy tocando hace como 2 años con ese. Él está en el bajo poniendo mucho como onda. Quería decir que para los que quieren chusmear el instrumento, lo pueden ver por las redes que en este momento estamos transmitiendo por Facebook, ¿cierto? Por Facebook de Identidad Comunitaria. Después lo vamos a subir al YouTube también de Identidad Comunitaria. Así se conoce. Y lo extraño del instrumento es que tiene como un clavijero. ¿Esto? Sí, eso, como entre el tercer o el cuarto y quinto traste. Sí, ese extra como hace un eco cuando tocas. Ajá. Nunca cambias el tono de esa cuerda. Sí. Entonces cuando tocas es siempre... Esto siempre... Como que va manteniendo ahí la base de alguna forma. También tiene una técnica muy particular que ella ejecuta el instrumento que se llama... Ah, la técnica de tocar se llama claw hammer. Claw es garra y hammer es... Martillo. Martillo. Sí, porque tocas con tu mano como así y usas tu uña para clavar. Ah, sí. Sí, esto es el estilo de tocar que vino de África, porque ellos tocan esto como... Y sí, cuando ves lo más moderno, cuando tienen uñas de metal así, esto es bluegrass, es moderno 100% shanky, no es el mismo. Ah, yo no bien, toco bien. Este estilo. Es el otro que es más antiguo, sería más de música. Sí, lo que yo toco es bueno, más antiguo. ¿Vamos a escuchar una por cancioncita? Por favor, primero, sí. Primero escuchamos una. Sí. Sonido que tiene. aplausos totales. Muy bueno. Tenemos un mensaje que llegó al 2664003011 que dice con respecto a Ángel, que estuvo primero, que hace freestyle, un pibe de acá de Santa Rosa. Dicen: qué buena onda un pibe de Santa Rosa haciendo rap, y qué copado que los jóvenes se preocupen por hacer movidas solidarias y creativas. Y también es muy importante que ustedes le den espacio para la invitación y difusión. Bueno, muchas gracias. Un mensaje que llegó al 2664003011. Bueno, vamos a hacer, antes de despedirnos con más musiquita, acá de Kit, vamos a hacer el sorteo, Pamelita. Sí, estaba leyendo, tenemos una... Y el personaje, tenemos claro. Tenemos doble tarea hoy. También contarles que nos llegó un mensajito que es un pedido de ayudas, de solidaridad, porque en este momento hay una mamá, una vecina, que tiene a su hija que está internada. Entonces nos llega, la mamá es Pamela Busto, y bueno, está necesitando acompañamiento, su hijo está internado. Entonces vamos a dejar el teléfono de la radio como contacto, es una ayuda urgente que están pidiendo, principalmente ahora ropa y alimentos. Está la abuela a cargo de sus otros hijos, y bueno, vamos a dejar el teléfono de la radio para que la gente se contacte y poder así coordinar esta ayuda. Eso quería compartir. Seguramente que el lunes en Aire Fresco vamos a intentar hacer una nota con alguien de la familia para que nos cuente más detalles de esta situación, pero pedido de alimento y ropa para Pamela Busto, y se comunican acá con la radio, así coordinamos esto. Por otro lado, hay gente que ya se animó a dar nombres del personaje. ¡Epa! ¡Epa! Sí. ¿Recordamos primero? Así sí. Participan. Recordamos. Más y participa Kit también. Exacto. No sé si entiendo mucho. Bueno. Es así. El negro pensó una persona, un personaje. Un personaje. Real. Sí. Nosotros tenemos que hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. Con esas preguntas ya sabemos que es varón, que no está vivo, que es un político, que es argentino. Está difícil porque, bueno, hay que conocer un poquitito de historia. Tiene un gesto, acá preguntaban, ¿se agarra las manos? Sí. Sí, se agarra las manos. Es un gesto que... No es peronista, hace así, claro, hace como así. Bueno, ya hay gente que acertó, mandó un saquito y creo que sí, ya estamos en hora, hay que decirlo entonces. Hay que decirlo. Bueno, ¿quién era, negro? Bueno, el personaje es Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín era el personaje elegido. Muy fácil, era muy fácil. Muy fácil. El ganador es la persona cuyo teléfono termina en 8075. Bien. 8075, se ganó el vale de 10.000 pesos de la Feria Franca hoy, con productos, los que hacen el bolsón de verduras. Verduras frescas, saludables, entonces vale de 10.000 pesos de la Feria Franca. Y contarles que el premio de Che Bombona de Humano lo pasamos para el lunes. Sí. Sí, así distribuimos un poquitito los premios. Y tienen tiempo, por si no saben cuáles son todos los productos que tiene Bombona. Tienen tiempo, Che Bombona, tienen tiempo de ir a chusmear a cualquiera de los locales de Humanos, a ver cuáles son esos productos, y después nos mandan la listita y ahí entran en el sorteo. Exactamente, le damos ese changuizó y domingo se van ahí frente a la plaza o en el mercado local, en los locales de Humano, y hacen la listita, cuáles son los productos de Che Bombona, y el lunes nos manda mensajito. Exactamente. Ahora sí, y negro. Y que convide, ¿no? Y que convide. Obvio. Claro, el premio obvio. Brownie de Che Bombona, un lujo total. ¿Le pedimos más? Le pedimos más. Vamos, pero nos vamos a ir con la musiquita ya de Kit. Sí. Así que, Kit, muchas gracias por venir, por compartir gracias. Con nosotros. Muy linda la música, nos encantó. Precioso. Gracias a ese librelato en la operación. Muchas y gracias. Porque así ya nos despedimos con y la música. Y nos despedimos y nos vamos con musiquita. Gracias, Pamela Mackey. Gracias, Alejandro Godoy. Y gracias, Kit. Gracias. El lunes nos reencontramos con más aire fresco. No se vayan, Diente Comunitaria 103.3, que hay un montón de programas. Gracias, Kit. Should marry them.